se amoldan casi nada a la verdad. Y cada vez que salgo al patio me acuerdo de ti. No hará falta el que intentemos pensar si no fue muy coherente, fue solo la primera vez. Recuerdo historias, les puse mi voz. Send me.